Radio Urbano, un espacio de capacitación y formación centrado en la industria musical. El único estudio de grabación gratuito para todos los géneros y formatos musicales. Estudio de grabación, cursos y talleres, ciclos de música en vivo. Presenta su columna Sonido Inminente, descubriendo los proyectos musicales que hacen latir la ciudad. Para desestructurar. Que nos cuenta un poquito cómo está. Es el momento de Estudio Urbano, porque es. A cargo de Nahuel Bailey. Perdón, ese momento de Morada de Pájaro. Bueno, está bien. Entonces, digamos las cosas si ya lo blanqueamos, vamos a empezar al revés. Vamos a presentar primero a los chicos de Morada de Pájaros que están acá acompañándonos en esta columna de Estudio Urbanos. ¡Aplausos! ¡Bravo! Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Bueno, ellos van a estar cerrando el ciclo Sonido Inminente, del que estuvimos hablando mucho. Un ciclazo. Que se está produciendo todos los miércoles de este mes, de junio, a las 20 horas en la Casa Cultural Carlos Gardel, ¿no? Exactamente. En Chacarita. Sí. Con entrada libre y gratuita. Esto está buenísimo, que lo sepan. Y también sepan que hay que retirar esas entradas una hora antes. Es decir, hay que ir a buscar las entradas, pues se van a quedar afuera si no. Ya hablamos de algunas de las de los miércoles que ya pasaron y están quedando dos, ¿no? El miércoles 21 y el miércoles 28. Este miércoles 21 toca Julio y Agosto y a Yelén Siches. Julio y Agosto estuvieron en el último micro nuestro. No tocaron, pero escuchamos algunos de sus Por temas. Suerte ahora viene Morada, que bueno. Que sí, va a tocar. Nos viene con toda la instrumental. Han venido con artillería pesada. Sí, exactamente. Sí, venimos con lo nuestro. Bueno, y el miércoles 28, sí, cierra Churupaca y Morada de Pájaros, que bueno, que fueron elegidos para el proyecto disco, ¿no? En el estudio. Es. Exactamente, sí. La verdad que está buenísimo el proyecto, estamos muy, muy contentos y nada, comprometidos. Creo que Estudio uh-huh. Urbano tiene eso, que genera como un compromiso de parte de las bandas, involucres. Una pertenencia, así como que ahí tiene sentido para nosotros participar. Claro. O sea, no es, digamos, meramente para la foto, porque quizás hay otro tipo de eventos o de concursos que son como más estéticos que reales, digamos. Claro. Maquillajes, así como uh-huh. para cumplir una función social. Estudio Urbano no, todo lo contrario. Es como un proyecto que hace que uno se comprometa, claro. que te proponen uh-huh. cosas interesantes como banda, que te suman desde lo artístico. Uh-huh. Por ejemplo, esta fecha con Churupaca nos hizo a nosotros conocer a Churupaca, que son una banda muy interesante que no conocíamos y que tiene una relación con lo que nosotros claro. hacemos. Y eso si no fuera por Estudio Urbano, que hizo una verdadera research intensa y nos uh-huh. encontró. Claro. Encontró nuestra compatibilidad, la verdad que no lo hubiéramos podido uh-huh. hacer. Así que no, es muy interesante, estamos muy contentos. Muy bueno, ¿están grabando ya o todavía no? El lunes que viene. Empieza sí. el proyecto de hoy después de acá grabación. Nos vamos a ensayar hasta las 12 de la noche con nuestro productor. Ajá. 100% manija acá los chicos. Manija, nos vamos a encerrar ahí en la sala a darle a los temas claro. que vamos a grabar. Que son, porque los chicos hay que decir que tienen un disco flamante del 2016, sí. Así ¿no? es, sí, todavía es nuestra pequeña criatura. Claro, y ya están con canciones nuevas y, con, sí, y sí. armando el disco sí. nuevo. La verdad que por suerte. La creatividad y la inspiración ha estado de nuestro lado. Buenísimo. Sí. Y ese primer disco tardó tanto quizás en salir para uh-huh. lo que fue la historia claro. de la banda. Nos costó casi 4 años. Claro. Y después fue como, bueno, y ahora vamos a lo nuevo, vamos a uh-huh. los temas frescos. Entonces ahora estamos como en un impulso, ¿no? de producción y de composición uh-huh. bastante fuerte. Total. Claro. Y así que, bueno, ahora estamos en eso. Hoy nos vamos de acá. Nos comemos unas empanadas seguramente en el bar de la tribu, que son riquísimas, y después nos vamos a ensayar hasta la madrugada. Buenísimo. ¿Esos temas ya los están tocando en vivo? Sí, sí. Han sido bautizados ambos temas que vamos a grabar en vivo. Uno de ellos lo vamos a hacer hoy acá, también buenísimo. En acústico. Sí. Así que están ya saliendo a la cancha, saliendo al mundo. Y van a estar sonando el 28 el y miércoles. Van a estar sonando el 28. Buenísimo, sí. muy bien. Sí, la verdad que sí. Rápidamente, ¿cómo forma Morada de Pájaros? ¿Qué instrumentistas, qué instrumentos? Tenemos, bueno, acordeón, guitarra. Aquí presentes. Aquí presentes, Natalia y Julián, respectivamente. Después hay piano, Fran, batería, Diego, y en el bajo, Pablo. Tenemos, esa es la formación de la banda. Y a veces se suma un guitarrista eléctrico que nos acompaña en algunos recitales como invitado. Dale, sí. sí, en el 28 también va a estar. Va a estar, sí. sí. Y ahora están para una versión reducida. Sí, de... sí, sí. Vamos a empezar con nuestro métier, que son los valses. Ah, muy bueno. Vamos a empezar con un vals. No, el primer disco. ¿Ahora? Bien. ¿Un valsecito? Si están dispuestos, sí. Nosotros sí, siempre. De vamos a hacer... disco El Principio del Círculo, sí, sí. ¿Qué temas? Es el tema... De ese amor bajo el agua, se llama el tema. Así es. Grupalmente, individualmente, lo llevan, ¿cómo hacen? Y no, la composición hasta ahora en la banda ha sido individual. Ajá. El de los temas del primer disco, Julián, el guitarrista, fue el que estuvo encargado de la mayor parte de la composición. Y ahora yo sumé ahí arrimé algunas ajá, propuestas para el segundo disco. Y me parece que, o sea, en ese sentido la composición es como más singular. Pero lo que tiene, me parece, Morada son la capacidad de aggiornar a cada instrumento esa propuesta y de hacer arreglos que terminan modificando al tema y termina saliendo de la máquina Morada, claro, otra... Como que el proceso de arreglo es grupal, sí, pero sí, la composición... Sí, es lo que se compone individualmente, es más que nada un esqueleto. Claro. Y convengamos que en un cuerpo un esqueleto no es todo, sí, ¿no? Es una estructura de acordes, melodía y letras. Claro. ¿Las letras? Sí, también. También lleva la letra el que compone el tema, sí. Hasta ahora se ha dado así. Hemos tenido sugerencias y propuestas cada uno, pero no. Hasta ahora, en general, el monopolio de letras y esqueleto lo tiene un solo, claro, sujeto. Y pensando un poco en esto que contabas de lo que les permitió Estudio Urbano, ¿no? De conocer otras bandas. Pensaba un poco cuál sería el circuito en el que ustedes se moverían, con qué bandas se relacionan y son ahí como... colegas, compañeros, ¿no? Sí. Del escenario, y qué se imaginan también un poco, bueno, cuando termine todo este proceso con este urbano, ¿qué proyectar? Claro, ¿cómo sigue la banda? Sí, totalmente. Bueno, creo que eso todavía es un camino que lo estamos buscando. Creo que estamos en un punto bastante huérfanos de compañeros. O sea, hemos compartido bandas y fechas con amigos. Por ejemplo, una banda muy buena que yo le recomiendo, que se llama Obrero y Parásito, que es un dúo de guitarras. Hemos compartido fechas con ellos muchas veces. Y son también, son propuestas muy distintas, la de Morada y la de Obrero y Parásito, pero hemos encontrado maneras de dialogar juntos. Sí. Y armamos muchas fechas. Hemos tocado, por ejemplo, con Mateo de la Luna en Compañía Terrestrial, que es una banda que le va muy bien. Son y también no llega a ser del mismo palo que Morada. Como que no tenemos un compañero, me parece, todavía, o un estilo de bandas. Ustedes tienen un montón de estilos también, ¿no? Como a la sí, vez. Es una propuesta particular. Claro, es una propuesta particular y todavía no encontramos un hogar. Lo mismo nos pasa con los lugares, ¿no? Que lugares donde tocar. Lugares donde tocar, hermosos lugares, Vuela al Pez, Ladrán Sancho, los que hemos tocado, pero quizás la gente que va ahí no es tan afín 100% al género. Todavía estamos en la búsqueda, pero igualmente hemos dialogado con muchas bandas, con mucha gente. Y bueno, me parece que estamos desarrollando la teoría de que hay muchos unders en Buenos Aires que no se conocen entre sí. Y en ese sentido, nosotros estamos en un under un poco aislado, bueno, que tiene que ver con, por ejemplo, Niceto, con las bandas más indie. Claro. Y hay otro under que tiene que ver más con el rock, más pesado, rock and roll. Y bueno, todavía estamos un poco incomunicados, pero sin duda... Comunicándose. Sí. Bueno, sí. Estamos tendiendo con... redes. Tendiendo redes. Recordamos a todos. Estamos con Julián Márquez y Natalia Sabater, parte de Morada de Pájaros. Y nos encantaría escuchar algo más, ¿podrá ser? Sí, por supuesto. Dale. Este sí es un tema que vamos a grabar en Estudio Urbano. Aún no grabado. Aún no grabado. Es inédito y se llama No. Es un estreno. Sí, sale. El ensayo no va a faltar, por lo menos ya estamos este No. Qué buen no. título. Sí. Que habla bastante sobre el tiempo, venimos hablando del tiempo, volver el tiempo atrás, justo era nuestro eje temático del día. Mirá. Ajá. Bien, los astros están alineados, obvio. Bueno, chicos, el miércoles 28, entonces, en el marco del sonido inminente, así van a estar tocando en la casa Carlos Gardel. Sí, así es, están todos invitados, la entrada es gratis, es un buen momento para salir, conocer bandas, ir a tomar algo y conocer un gran lugar como el Carlos Gardel, que es muy lindo. Así que, y después tenemos una fecha el 21 de de julio, viernes, ajá, en La Plata. En La Plata. Nos vamos un poco de capital, así que amigos platenses, si alguien se quiere acercar, en Celavi. ¿Un Facebook de ustedes? Sí, Morada de Pájaros en Facebook, Morada de Pájaros en Bandcamp, Morada de Pájaros en YouTube, Morada de Pájaros en Instagram. Muy Morada bien. Morada de Pájaros, en tu vida. Sí, el dominio la verdad que es nuestro. Se le volaron los pájaros. Sí. Y para la data de sonido inminente, busquen simplemente Estudio Urbano en la web y ahí va a estar toda la información del 28 y del 21, que es la fecha que todavía queda antes del cierre. Así es. Bueno, pasó Morada de Pájaros. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ustedes por venir y por la música. Han dejado un clima así. Cuando del otro lado están así tan atentos, es porque algo sucedió. Algo sucedió. Sí. Bueno, muchísimas ¿no? gracias.